El compromiso individual es importante. El esfuerzo colectivo, indispensable. Nuestra esencia hecha radio. AM530. La voz de las madres. Tu compañera. Viviana Escarlaza presenta En carne propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza en carne propia. Porque algún día www.vivianascarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con cuatro partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura expuesta, Radio Tango. Agenda para la ciudad de Buenos Aires y otras partes también de la República Argentina. Arrancamos con mañana, viernes 30 de marzo, Patricia Barone y Javier González se presentan en el auditorio de la UOCRA, que queda en Rawson 42. La entrada es gratuita y el horario es las 8:30 de la noche. Luego, Karina Biorlegui y los primos Gavino en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. La entrada $60 a partir de las 9:30 de la noche. Posteriormente, Diego Sandulo en La Mulata, calle 55, entre 14 y 15. Esto queda en La Plata, aquí en Buenos Aires, y será a las 9 de la noche. Seguimos con el viernes 30, Quiero 24, en el Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670, en La Boca, la entrada $15 a las 10 de la noche. Y finalmente cierra la agenda de Fractura Expuesta el viernes 30 de marzo, el Quinteto Negro La Boca en Sanata Bar, en Almagro, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre, es la entrada o la salida, a partir de las 11 de la noche. Pasamos al sábado 31 de marzo, la Orquesta Típica de Esquina Sur estará en la Práctica Patricios, ahí en Avenida Caseros y La Rioja, al aire libre, a partir de las 17 horas. También el sábado a las 9, Brian Chambolerón, el cantante y guitarrista Brian Chambolerón, se presenta en Salta y Resto, que queda en Salta 755. La entrada cuesta $50. Y a las 11 de la noche se va a presentar Tangueto. Con ellos vamos a hablar en instantes en el ND Ateneo, en Paraguay 918. Finalmente, el sábado cierra Cuesta Arriba en Los Laureles, en Avenida Iriarte 2290. La entrada sale $10 y es, como les decía, a las 11 de la noche. Si algo de esto no quedó claro, pueden tipear www.fracturaexpuesta.com.ar y acceder a todo esto que yo acabo de leer. Vos sos una maneva. ¿Quién es? Contale. ¿Quién sos? Soy el Negro Lavier. ¡Negro Lavier! Sí, ya entendí todo. De una forma o de otra siempre... ¡Vamos, Abu! Vamos. Vamos, Pepeta. Chao, Pepeta. Bueno. ¡Qué piedra tengo, amigos! ¡Qué piedra tengo! Estoy meado por King Kong con diuréticos. Esto es impresionante, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No estás solo, Luis. Aquí estoy yo para que bailemos un 2x4 bien apretadito. Vos por el tamaño más que 2x4, sos 4x4. El único tango que puedo compartir con vos es Mi Noche Triste. No, Luis, si sos un tanguero de ley, tienes que terminar la noche con un mano a mano, no. No, tenés razón. Como decía el mítico Mariano Mores, uno no se le niega a nadie. Enchufalo a 220. Manipula las cuchillas con precaución. lávalo con un paño levemente humedecido mientras escuchás este programa. Si sufriste una descarga eléctrica, llama a un especialista nacional del tango matriculado. Pero nunca, nunca lo abras. No vaya a ser que te despeine. Nunca lo abras. Instrucciones de uso para el tango. Instrucciones de uso para fractura el expuesta. Radio Tango. Nunca lo abra. Grupo formado en Buenos Aires en el año 2002 bajo una mixtura de electrónica, tango, jazz, entre otros estilos. Llevan editados 5 discos de estudio y un título Vivo, que es un disco recopilación con las mejores grabaciones obtenidas a lo largo de las giras internacionales de El Miedo a la Libertad y Más Allá del Sur. Nominados 2 veces a los premios Grammy Latinos y ganadores de un premio Gardel, este año celebran 10 años de su música con un concierto especial aquí en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Tangueto. tangueto, escucharon Buscando Camorra, una versión en vivo grabada en México, Distrito Federal. Fractura expuesta, Radio Tango. Le damos la bienvenida a Max Masri, cerebro de tangueto. ¿Qué haces, Max? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, calculo que preparando los 10 años, porque queda muy poco para la presentación que van a hacer en el ND Ateneo. Igual estamos preparando cosas todavía. Siempre, sí. Queda hasta el último minuto, me parece. Parece, ¿no? Sí. Con Max hablábamos que hace mucho tiempo habíamos tenido otra conversación en radio también. Fue allá por los comienzos, calculo, de Tangueto, ¿no? Sí. Tendría que haber sido en 2003, más o menos. 2003. Y sí. Sí, sí, sí. Porque nosotros arrancamos por ese momento. Nosotros sacamos. 2002, ustedes. El disco nuestro, el primer disco, se llama el 2003. Claro. Y ahí, sí, que fue la presentación de ahí. Sí, sí, sí. Y pasaron 10 años. 10 años. ¿Se puede hacer un balance de todo eso? Y sí. ¿O es agotador hacer un balance de tanto? Me viene hacia la mente, sí. ¿No? Todo, tantas cosas. Pero bueno, como decías vos, estabas diciendo recién que. Tuvimos 2 nominaciones al Grammy Latino, ganamos el premio Gardel, hicimos muchas giras. El balance es positivo. ¿Y en lo musical qué tipo de, digamos, ustedes ven cierta progresión, ven que mantienen la línea desde el primer disco? Y mantenemos un poco la esencia, sí, claro, del primer disco, porque hicimos como nuestra propia identidad, pero siempre tratamos de aportar nuevos elementos. A nuestra música. Lo que escuchábamos es uno de los temas que compone Vivo, que es el último disco de Tangueto, que es último, como decía, es un registro de distintos temas grabados en diferentes países y ciudades, en Brasil, en Italia, en Estados Unidos, en Montevideo, en Inglaterra. Ustedes dicen, mientras leía yo información sobre ustedes, hablaban de que están constantemente girando. Y pasó eso, ¿no? Que a partir del año 2005 empezamos a girar y hasta hace muy poco estábamos casi sin parar. O sea, veníamos quizás un mes, 2 meses, vuelta a viajar. Ahora, ¿eso es parte de la representación artística, digamos, o es se quedaban allá y buscaban vincularse y no, tener... No, todo el tiempo tocando, no. ¿Vos qué? No entendí la pregunta. No, me refiero a si eso tiene que ver con un buen managerato. La verdad que de un trabajo de managerato impecable que puede generar. Pasamos por cerrar... muchos managers en ese proceso, pero en realidad es bastante autogestionado de alguna forma. Lo mismo que el sello, somos independientes. Podemos, no sé, suponete en Brasil tenemos un manager, o hemos tenido en Alemania, en diferentes lugares, pero no alguien fijo. ¿Y el proceso de selección de cada uno de los temas? Porque calculo que habrán tenido... ¿Registraban todos los conciertos? No. ¿En vivo que hacían? No. Estos conciertos fueron los que dijeron, registramos esto para sacar el disco. O sea, ahí es donde ponían algo... Fue pensado y... Okay. Y viste, también dependía de que haya buenos equipos en los lugares y bueno, podíamos grabar directamente la consola, sino con una consola nuestra. ¿Y qué trabajo tiene sobre? ¿Hay algún trabajo puesto sobre esa grabación original? Y bueno, obviamente se mezcla de vuelta y se puede llegar a corregir alguna. ¿Cómo es el proceso de grabación mínimamente? Digo, ahí desconozco un poco. Se pueden grabar todas las partes separadas del vivo y después vos vas mezclando de nuevo. Claro, vas yo mezclo los discos de Tangueto y mezclé este disco. O sea, no es la mezcla que escuchó la gente ese día, porque remezclas todo. Claro, claro. Pero, o sea, mezclas se hacen especiales para cada, no sé, cada lugar, un teatro. No sé si es al aire libre. Y si vos eso después lo escuchás en tu casa, suena mal. O sea, haces una mezcla nueva, ¿no? En el estudio. Y de alguna forma es casi lo mismo que grabar en el estudio. La única diferencia es que es en vivo. Claro. Bueno, Tangueto... Si lo comparás con un disco de Tangueto propio de estudio, hay una diferencia bastante importante en el sentido que esto es mucho más sanguíneo. Y bueno, está la ejecución ahí frente a... Claro. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Calculo que no será lo mismo grabar en estudio que frente a al público. No es lo mismo. ¿Y a vos qué te gusta más? A mí el estudio me gusta bastante. Lo que pasa es que el vivo tiene toda la energía de qué sé yo, de la respuesta de la gente y la interacción y bueno. Bueno, trabajar sobre elementos de electrónica te obliga a estar, o con elementos de electrónica, te obliga a estar un poco quizás más metido adentro del estudio. Y sí, sí. Tanghetto empezó siendo un proyecto de estudio, o sea, no iba a ser una banda. Terminó siendo una banda por una necesidad de expresión. Que veo una, como una sonrisa. No, quiero saber por qué. Iba a ser un proyecto de estudio, calculo, solamente cerrado ahí en sí mismo. Sí, pasó, porque en aquel momento no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente con nuestra música. Quizás pensábamos que nos iban a decir, están locos. Claro. Claro. ¿Y sucedió? Y sucedió. No sucedió. ¿No sucedió? No, acá nos dijeron que estábamos locos. En Fractura Expuesta. ¿Acá? Sí. Puede ser. Quizás porque nosotros también estemos en ese mismo orden, en ese claro. registro. Pero bueno, en aquel momento, viste, la idea de fusionar el tango no. No, no. Por lo menos de la forma que nosotros pensábamos, no parecía para nada aceptable. Uh-huh. Pero bueno, un tiempito después que sacamos nuestro primer disco, nos dimos cuenta que había gente que le interesaba y nos nominaron al Grammy, así que... Sí. ¿Sentís que el electro-tango carga como con una mochila en ese sentido? Creo que sí, porque de repente se utilizó... O sea, vos decís una mochila por el hecho de que mucha gente se subió al... Sí, no, y de meterle además elementos al tango, tratar de romper con toda la estructura, me refiero a las sonoridades y demás, en algunos casos, ¿viste? Sí. Siempre tiene como, no sé. Siempre el tangómetro, es que ¿viste? Sí, el tango, ¿no? Sufrió. No, quizás es como que estuvo en una época medio muerto el tango, ¿no? Y después Piazzolla empezó a fusionar y aportarle diferentes estilos de música y empezó a hacer algo nuevo. Y nosotros quizás queremos mantener ese espíritu. También el espíritu original del tango que surgió de la fusión, ¿no? Porque el tango mismo es una fusión. Uh-huh. Estamos conversando con, mientras tomo un poco de agua, con Max Masri. Él se encarga de los sintetizadores. Se encarga de los sintetizadores, está bien. Dicho. Sí. Bueno, corríjame usted. Teclado y sintetizadores. Bien. Y ¿qué más puedo decir? Teclado y sintetizadores. Teclado y sintetizadores. Que es la parte electrónica de Tanghetto. El único electrónico. Después están las guitarras, el claro. piano, la batería. Sábado 31 de marzo, eso quería decir. Tanghetto se presenta este sábado a las 9 de la noche, no a las 11 como había. A las 9 de la noche, sí. A las 9 de la noche en el Teatro ND Ateneo, Paraguay 918. Están celebrando los 10 años de carrera. Nosotros vamos a una tanda y después seguimos charlando con Max. Comienzo de espacio publicitario. Desde hace un tiempo elegimos un camino. Que las oportunidades sean el derecho de 40 millones de argentinos y argentinas. Para que este desafío sea posible, impulsamos políticas sociales inclusivas que fortalecen las familias y generan trabajo. Sabemos que cada familia es el primer espacio para crecer y construir futuro. Por eso, necesitamos que las oportunidades lleguen a todos y a todas. Por ejemplo, la oportunidad de tener un trabajo digno, o la oportunidad de comer en casa, o de estar protegidos, porque ese es nuestro derecho. También la oportunidad de jugar en equipo y alcanzar nuevas metas, o de ir un poco más allá y que la fuerza de la organización transforme realidades. Hay futuro. Porque hay presente. www.desarrollosocial.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Comunicación sin fronteras. Para nuestra Argentina, América y el mundo a través de am530.blogspot.com. La voz de las madres. Tu compañera. ¿Comió maní? Locos. ¿Son peligrosos? Peligrosa es la intolerancia. ¿Comió maní? Un programa sobre la cordura. Domingo de 18 a 19. En la voz de las madres. Fin de espacio publicitario. AM530. ¿Por qué se clausura el local, señora? No saben hablar. Es la pregunta. No saben, no contestan. ¿Pueden explicarnos el porqué? No tenés familia, perra. No tenés familia. No saben hablar. de milonga, vals y tango, no hay una tanda musical como para que la gente se distraiga, que vengan y me lo muestren. Amén de que nosotros venimos a divertirnos. La gente trabaja y vive de esto. ¿Por qué no se quedaron y vieron cómo nos comportamos, que no hay gente tomando, que no hay griterío, que no hay fumata? Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura expuesta Radio Tango, alma de barrio. Bueno, seguimos con Max Masri, teclados y sintetizadores de Tangueto, este grupo que se va a presentar este sábado a las 9 de la noche, celebrando sus 10 años en el Teatro ND Ateneo, ahí en Paraguay 918. Max además es el productor artístico y, como decía, quien mezcló el material de Vivo. Vivo también, después está Vivo Milonguero. Sí. ¿Está editado Vivo Milonguero? Sí. Bien. Lo perfecto. Tenemos acá. ¿No? ¿Lo tenemos? Bueno, después Majo vamos a, Majo acá a, con nosotros. A hacer un canje. ¿Quiere saludar, Majo? ¿Quiere decir algunas palabras en particular? Hola. Hola, muy bien, como corresponde. Miren, en este acto solemne, Max me acerca Vivo Milonguero. Bueno, calculo que la diferencia tendrá que ser con algo más bailable y otro no más bailable. Sí, okay. Se grabaron. En realidad, algunos temas se grabaron en los mismos conciertos que los otros, pero otros se grabaron en, no sé, festivales de tango, en alguna milonga. Y hay algunas cosas extra que teníamos grabadas. Habíamos preparado unas cosas para la BBC y las pusimos también. Bien. Así que... Bueno, nos colgamos. Siempre pasa un ángel por el estudio y a veces nos saluda, como fue en este caso. Vamos a escuchar el próximo tema. Recién acabamos de Vivo, escuchamos Buscando Camorra. Ahora La Milonga, en este caso grabado en Italia. Es una grabación del año 2010. ¿Recordás los conciertos? No, para nada. ¿No te acordás? No. No, no saben. No. Bueno, La Milonga, Tangueto en vivo. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí con Max Masri. Gracias, agradecida ahí hacia el final. Lo que escuchábamos era La Milonga. La Milonga. En este caso, un registro en vivo en Italia, en Milano. En Milano, pero, en latinoamericano. Bueno, entonces te acordabas dónde era el concierto. Sí, en este caso sí, no en el otro. Sí, pero hay otros que no. Y algo cuentan un poco. ¿Aparece Pamela Anderson en la gira, puede ser? Sí. En realidad no en la gira. No en la gira. Quien aparece es la cantante de Roxette también. No, el cantante. El cantante. Cantante. Sí, estábamos en Halmstad. Suecia. En Suecia. Y nos habían contratado para hacer un festival de tango. Tango Camp se llama. Que es bastante famoso en el mundo del tango. Íbamos a tocar en un lugar y había una playita, ¿viste? Y ahí anochece como, no sé, a las 12 de la noche en verano. Y estábamos en la playita, nosotros, o sea, no daba para bañarse ni nada porque no hacía tanto calor. Y estábamos caminando por ahí, de repente le digo al baterista: me pareció ver al cantante de Roxette. Ahora, es impecable cómo lo reconoces a la lejana. Bueno, no sé si era. Si no, no era lejos. Tan lejos. Pasó. Yo creo que por el peinado me da la sensación. Sí, el peinado, algo. Igual dudás porque en los videos se veía más joven, ¿no? Pero. Y sí, era el cantante de Roxette, era el dueño del lugar donde tocábamos y había todo como un mini jarro café ahí. Bueno, y le gustaba Tanghetto, así que raro. Y tocaron, tocamos. Que era el bar de él, digamos, era un bar. No era un bar, era como un salón muy grande, sí, porque este festival de tango lleva mucha gente. Uh-huh. Era un salón muy grande y él es dueño de un hotel que está ahí pegado a ese lugar, un hotel increíble. Uh-huh. Así que le fue muy bien con Roxette. Ahora, yo pienso en todas estas giras que ustedes hicieron, la cantidad de festivales que me decís en los que participaron, que son festivales de tango en diferentes regiones de Europa y demás. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo analizás el circuito de tango? ¿A nivel milongas o a nivel...? A nivel lugares para tocar. Y pienso, hay muy poco. ¿Notás que hay poco lugar para tocar? Sí, inclusive, no sé, tocamos en una milonga muy importante hace poco y el dueño de la milonga nos decía que solo aceptaba como a artistas consagrados, ¿no? Dentro del mundo del tango. Porque tenía como mucha oferta, ¿no? De músicos y bailarines también. Ah, se daba el lujo del... Sí, pero eso es por el tema que no hay... O sea, no hay muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Y los argentinos tenemos esas cosas raras, ¿no? Que siempre los de afuera es como que valoran más algunas cosas nuestras que nosotros mismos. Sí, bueno, eso puede costar. También hay muchos factores a veces que influyen en eso, ¿no? En hacernos, muchas veces a nosotros, valorar más lo de afuera que lo de adentro. Totalmente, totalmente. Sí. Está bueno, ahora siento que hay toda una corriente un poco más de valorar lo propio en el país. Ahí como, ¿no? Sí. A nivel gobierno y... Sí, y con el tango se dio desde hace más de una década, se viene dando un proceso interesante que tiene que ver con este reverdecimiento y que parte de las expresiones del tango electrónico quizás también surjan seguro, de ese reverdecimiento, seguro. ¿No? Sí, totalmente. ¿Qué crees vos que motivó esta idea del electrotango? ¿Cuáles son los fundamentos que puede nosotros tener? Fue descubrir, redescubrir y valorar las raíces en un sentido de... darnos cuenta que no todo lo que viene de afuera es lo que uno tiene que seguir, ¿no? Y la verdad que no sé, fue una experiencia muy fuerte, porque cuando empezás a hacer algo así, por más que para muchos era como esto no es tango, qué sé yo, para nosotros era la sensación de estar haciendo algo único en ese momento y viste, te sentís, ¿no? Como algo mágico. Uh-huh. ¿Y crees que hizo un camino el electrotango de afianzamiento? Creo que las bandas que eran parte de ese... No sé, porque viste, a veces llamar a montones de grupos con la misma etiqueta es medio, ¿no? Sí, genera como un cierre o no... Sí, las como que te limita o qué sé yo. Pero creo que muchas bandas rompieron un poco con la etiqueta y siguieron como bandas y tienen una trayectoria hoy. Bueno, ¿qué podemos comentar acerca del espectáculo del sábado? Que bueno, estamos resumiendo, ¿no? Los 10 años de Tanghetto, vamos a hacer, como en nuestro disco vivo, vamos a hacer temas de nuestros discos de estudio, los más fuertes. tenemos, viste, tanta experiencia, haber tocado en tantos lados, que estamos con muchas ganas de mostrar lo que podemos hacer. Va a ser el sábado 31 de marzo, este sábado, a las 9 de la noche, en el Teatro ND Ateneo, que queda en Paraguay 918. ¿Cuál es el público que ustedes pueden divisar que va a ver a Tangueto? Si es que, porque puede es ser muy heterogéneo. Como nuestra música. Nosotros en el Ateneo, viste, nos sentimos en casa, es el séptimo que hacemos solos ahí en el Ateneo. Hicimos nuestro primer DVD, que salió en el año 2005, lo filmamos ahí en el Ateneo. Y el público que viene es variado, o sea, gente, viste, como somos independientes y no tenemos tanta etiqueta de nada, viene la gente que le gusta nuestra música. Bueno, entonces recuerden, si quieren conocer a Tangueto o si quieren escuchar Tangueto en vivo, esta banda ganadora del premio Gardel y dos veces nominada al Latin Grammy, al Grammy Latino. Grammy Latino. Al Grammy Latino, se va a presentar el sábado a las 9 ahí en el ND Ateneo, que queda en Paraguay 918, sino tangueto.com. Sí, en tangueto.com o Tangueto Oficial en Facebook. Se pueden, ¿no? Pueden ver. Pueden conocer. Sí, sí. Ahí pueden conocer un poco más de nosotros, escuchar más de nuestra música. Hay links a videos y shows en diferentes lugares del mundo, acá en Buenos Aires también. Y también la información, ¿no? De lo que estamos haciendo. Max, muchísimas gracias por estar acá en Fractura Expuesta, ¿eh? Muchas gracias a vos. Bueno, suerte entonces en la presentación del sábado. Y nos vamos a vamos a despedir este bloque con un tema más, que era, habíamos elegido Inmigrante, ¿no? Inmigrante, sí, que ¿Vos decís algo de Inmigrante en el disco? Tiene como un fundamento, ¿puede ser? ¿O no te acordás? No, quizás. Me acuerdo. No te acordás. Bueno. No me acuerdo porque es algo acá en este disco. Sí. No, porque los shows. Hay unas palabras iniciales que ahora yo no puedo. Lo que sí es nuestro tema, fue el tema que nos abrió todo el camino de lo que es Tangueto, y es un tema que representa bastante, ¿no? La sensación que teníamos en aquel momento, después de la crisis del 2001, y necesitábamos como un poco de fuerza, y el tema tiene un poco de eso. Muy bien, Max Masri, aquí en Fractura Expuesta, Tangueto. Thank you. En vivo, escuchaban Inmigrante Tangueto, que se presenta este sábado en el ND Ateneo a las 9 de la noche, 9 y media de la noche. Arranca el concierto de Tangueto y ahí pueden disfrutar más de esta música que estuvimos aquí pasando en Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador, y si no, a través del Facebook, Fractura Expuesta o Fractura Expuesta Radio Tango. Agradezco a Laura que, bueno, como corresponde, hace notar algunos furcios, pero queda bien igual el premio. Sí, ahí lo dice. Lati Gramino. Atenti. Buen premio para empezar a pensar. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabés qué es ACUMAR? La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público, autónomo y autárquico. ACUMAR gestiona, previene y controla para mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas que viven en la cuenca y revertir así los daños producidos durante 200 años en la región. Por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El patio trasero se muda, pero de horario nada más. Seguimos los sábados a partir del 11 de febrero, desde las 9 y hasta el mediodía, compartiendo lo de siempre. Información, debates, polémicas, música, periodismo, en definitiva, aquí en la Radio de las Madres, el patio trasero, los sábados, desde las 9 hasta el mediodía. Fin de espacio publicitario. AM530. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. Bueno, algunas noticias y novedades. En principio, la murga, la murga Garufa, murga del barrio de Constitución, está convocando a personas que sean mayores de 20 años para sumarse a lo que es su espectáculo. Ellos dicen que no se necesita experiencia previa, pero sí ganas de cantar, bailar y actuar, por supuesto, lo que se hace en una expresión cultural como es la murga. Si quieren sumarse, pueden contactarse a una dirección de correo electrónico. Esa dirección es garufadeconstitucion@fivertel.com.ar. garufadeconstitucion@fivertel.com.ar para aquellos que quieran participar de Garufa, esta murga de Constitución. Y otra novedad que en este caso tiene que ver con la 530, la radio, la voz de las madres. El próximo lunes, este lunes que viene a las 8 de la noche, regresa Pariendo Sueño aquí a la señal de AM530. El programa que conduce Eve de Bonafini tendrá, o mejor dicho, se va a transmitir desde el Auditorio Juana Azurduy de la Universidad de Buenos Aires. Y quienes quieran presenciar el programa en vivo pueden acercarse a Hipólito Yrigoyen 1584. Y quienes quieran conocer además también a Gabriel Agugliaro, ese bonito operador técnico guapo, con un muy portentoso, ágil, dinámico y forzudo. Bueno, se pueden acercar también a Hipólito Yrigoyen 1584. Va a haber invitados especiales y música en vivo. Recuerden entonces, el lunes, este lunes a las 8 de la noche, regresa Pariendo Sueños, que van a ser en principio de emisiones mensuales, y en este caso la primera emisión será ahí en la Casa de las Madres. Pariendo Sueños a partir de este lunes, entonces, el programa que conduce Eve Bonafini en vivo desde el Auditorio Juana Azurduy de la Universidad Madres de Plaza de Mayo. La voz del bandoneón, barrio de Tango. tengo luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Qué lindo, Nelly. Qué maravilla. Muchísimas gracias, familia. Maestro, con los acordes de la comparsita nos vamos, ¿eh? Copetín de Tango, el éxito de Canal 26, llega a la calle Corrientes. Los clásicos tangos del rock. ¿Qué quieren que les diga? Pedro Aznar es de aquellos músicos que efectivamente no se... Es un músico, eso quería decir. Excelente músico, si ustedes me permiten. Aquellos artistas que uno no puede englobarlos o ponerlos dentro de un género, como podría ser el rock en el caso de Pedro Aznar, porque sabemos que las interpretaciones que hace y la música que compone recorren diferentes estilos musicales. Pienso en la música brasilera, pienso en el folclore, pienso en el rock también. Me acuerdo de una anécdota que contaba Charly García respecto a Pedro Aznar cuando se incorpora a lo que era germinalmente Serú Girán. Habían viajado Charly y en principio viajó Charly, estaba viviendo en Brasil, se lleva a Lebón, a David Lebón, y bueno, empiezan a crear o a cranear aquello que iba a ser Serú Girán. Según cuenta Charly, estaban buscando, por supuesto, un bajista y dicen, Lebón, si mal no recuerdo, le trae a Pedro Aznar. Bueno, dicen, vamos a probar este pibe, ¿qué sucede? Dice Charly García que quedaron con la boca abierta con todo lo que tocaba este tipo. Este tipo se llama Pedro Aznar, lo que vamos a escuchar es un clásico tango del rock de Pedro Aznar, de su disco Quebrado, un disco que tiene, que es un disco doble, que tiene por un lado, el disco uno tiene composiciones de Pedro Aznar y el segundo son interpretaciones, pienso, hace Credulidad de Luis Alberto Spinetta, también hace El Rey Lloró de Lito Nevia, y en este caso vamos a escuchar un tema que corresponde a una composición de él, se llama Asimetría y es un clásico tango del rock. Aparte de vos, aparte de mí, la parte que a los dos hoy nos toca vivir es parte de partir, es parte de morir, partiendo un pan con sal de penas. Igual a vos, igual a mí, el tiempo igual a todo y no deja mentir. El hambre de vivir de amor, un elixir que a quien no corresponde lo envenena. No existe simetría en esta geografía, no quedan más que días que vuelven a pedir como un mendigo el abrigo que no supimos después de hoy, después de aquí, no habrá partes iguales ya que discutir. Nos queda este temblor corriéndose sin fin de luna que no es nunca llena. Escuchaban ahí ustedes en los clásicos tangos del rock, Asimetría, Pedro Aznar. Estar muy atentos con este famoso cuento del tío, con personas que no son conocidas por parte de los abuelos, no abrir la puerta, dejar los cerramientos de la casa absolutamente cerrados a la noche, valga la redundancia. Como dice el tango, yo no digo, le voy a cambiar una palabrita al tango hoy, perdónenme ustedes, pido perdón. En vez de decir adiós, muchachos, digo, hola muchachos, compañeros de mi vida. Hola muchachos, compañeros de mi vida. Respire profundo. Total, estamos en el aire. Fractura expuesta. Último contacto con nuestro móvil en directo desde la ciudad de Tandil. Allí está Richard Colston averiguando un poco más acerca de la vida de Miguel Jackson Ruiz. ¿Sigue ahí Miguel Jackson Ruiz? Seguimos acá con Miguel, seguimos hablando. ¡Qué alegría! Hemos comido acá un salamín con queso que está formidable, acompañando la cerveza mientras miramos la ciudad de Tandil. Bueno, simplemente para despedirnos acá con Miguel del aire, recordar nuevamente que él es este prócer del tango aquí en Tandil, que ha compuesto tantos tangos dedicados a los embutidos, ¿no? Tantos tangos que tienen que ver con la identidad del pueblo de Tandil. Nos hablábamos ya de la bondiolita, esa suerte de comparsita local que tienen los tandilenses, que siempre salen en las fiestas populares de Tandil, siempre alguno pide y bueno, si hay orquesta cerca, se toca la bondiolita. Bueno, también picado grueso. Queríamos hacer una aclaración, porque entregar el jamón, sí, amén de ser un embutido también de la ciudad de Tandil, fue el primer tango también. Él toma el nombre del embutido, de esta forma de embutido tan especial que tiene unas hierbas finas de la sierra, ¿no? De las sierras tandilenses. Jamón serrano. Exactamente. Y entregar el jamón se lo dedica a su primer novia de Saldungaray. Esto es así, Miguel, ¿no? Así es, me acuerdo de Rosa y siempre cada vez que escucho ese tango, por supuesto, que me agarra parte de lo que es la nostalgia. Porque, vaya, si tendría que describirle a Rosa, y bueno, no terminaría, es muy larga la historia y es muy buena. Miguel, ¿usted me está escuchando? Sí, sí, sí, señor, lo escucho. Miguel, ¿cuál es el tango que quizás al que usted le tiene más aprecio, el que le gusta más cuando lo interpretan? Pienso en Flor de Chorizo, en este que decía Entregar el Jamón, o, bueno, bien la bondiolita, que es como una especie de la comparsita tandilense. Yo creo que a lo que realmente nos identifica acá como lugareño es la bondiolita. La bondiolita. Sí, lo otro, lo de Entregar el Jamón, es un gusto personal. Claro. Claro, y además se lo dedicó a aquella novia de... Bueno, de esa novia, no sé quién era. Exactamente, una novia de la juventud. Escúchame, Miguel, ¿y la gente de Saldungaray no se ofende con que vos te hayas venido acá a Tandil, o no hay problema con que hayas compartido dos pueblos, dos tierras? Bueno, una por la cercanía, como que estamos en la misma zona prácticamente, así es. Claro. Creo que no afecta para nada. Así es, señores, ese es el tango de las sierras de Buenos Aires, Miguel Jackson Ruiz para todos ustedes. Nosotros nos despedimos, nos quedamos disfrutando acá de estas delicias tandilenses, tomando una cervecita y mandando un abrazo grande a todos los oyentes de la Radio de las Madres. Hojas del amanecer, el resplandor que por nacer trepando va por la ventana. Déjame ver a contraluz de sal y miel la flor en sombra de tu piel sobre la cama. Prepara el pan con la ternura de la luz, apaga el último dolor con el primer susurro breve, y ven a ver el nuevo día crepitar. Hay leña seca en el hogar y ya no llueve. Es esa canción que llamaste alguna vez felicidad. Todo está igual en nuestra casa como ayer. En este nuevo amanecer están aquí los mismos sueños, la musiquita del pequeño carrusel y el gato azul durmiéndose sobre el margueño. Dime otra vez, bajo el torrente de este sol y su apacible claridad, la maravilla del conjuro, cuando el milagro de tus ojos y tu voz vuelve a ahuyentar el temporal y el viento oscuro. ¿Escuchas esa dulce melodía? ¿No es acaso el viejo hornero que ha vencido una vez más al aguacero? ¿Ves la rama herida del nogal, aferrada vertical al afán de no morir? Recuerda el funeral de los amantes que volvieron a nacer para incendiarse en otro fuego como antes. Dime cómo era esa canción que llamaste alguna vez felicidad. Vamos, quiero escuchar ahí el contrabajo que se va. ¿Para qué me adelanto? ¿No? Conjuro del Alba, de Basurto y Schwarkman, interpretado por María Estela Monti. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. No queda nada de este programa. Por supuesto, continúa toda la programación de M530, La Voz de las Madres. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo jueves. Gabriel Agugliaro en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Maximiliano Senkiu en la conducción, Germán Marcos también en la conducción, pero que en este caso estuvo desde el teléfono, y llega Nacho Borda aquí en AM530, La Voz de las Madres, con todas las noticias para hacer el cierre informativo. Chau, nos vemos hasta el próximo jueves.